El libro Quién mata a Lucas Muñoz surge como una reacción a la desesperación, a la inacción. Siempre tengo presente esta imagen de ver a la familia Muñoz Ocares en la plaza del Centro Cívico, en la plaza de los Pañuelos, en un invierno horrible, lluvioso, sola, completamente sola, con una banderita, reclamando por la desaparición de su hijo. Frente a esta situación y frente a la inacción de la sociedad en general, o la reacción por la desaparición de una persona, con la gravedad de que además era un policía, de ahí me surgió dejar registro de esto, acompañar a la familia y a los amigos que estaban acá en Bariloche y que viajaban, ¿no?, desde Ramos Mejía para manifestarse en la ciudad y reclamar justicia. Y a partir de ahí, bueno, surgió un acompañamiento y la idea de dejar algo, una constancia de algo. En ese momento yo formaba parte de un proyecto de investigación de la Universidad de Río Negro que trabajaba sobre las fuerzas de seguridad en la Patagonia, tema al que me dedico a nivel histórico. Yo vengo hace varios años estudiando la policía, las policías de los territorios nacionales, particularmente la de Río Negro y Chubut, y las fuerzas especiales que existieron en la Nor Patagonia en la primera mitad del siglo XX, una suerte de policías militarizadas que fueron las policías fronterizas, policías descarnadas en su accionar, y encontrarme, digamos, con nuevas situaciones de violencia, incluso hacia los propios miembros de la institución. Me parecía que era un tema para no dejar pasar, para trabajar, para profundizar, sobre todo en el contexto de la policía rionegrina, que, como sabemos, hace por lo menos una década, un poco más, viene teniendo acusaciones graves de desaparición de personas. Pienso en el caso Solano, pienso en el caso Garrido, por ejemplo, y por supuesto pienso en lo que fue la masacre del año 2010 acá en Bariloche, y es una policía a la cual no se ha hecho nada, digamos, por cambiarla, por mejorarla, por profesionalizarla y por sacarle estos vicios de violencia sobre la población y sobre la propia institución. Entonces, un poco desde este lugar surge la escritura de este libro. El libro está estructurado en 5 capítulos. Cada capítulo va recuperando una imagen de lo que Lucas Muñoz fue, es decir, un capítulo es sobre el caso Lucas Muñoz cuando se vuelve un caso policial. Después otro es sobre él como pibe, en realidad, es decir, como joven rionegrino y las opciones que tuvo de vida y las posibilidades que tuvo siendo una persona de Ramos Mejía. Sabemos que mucha gente de la policía proviene de la línea sur, proviene de barrios carenciados, y son esta la fuerza que después, digamos, lleva adelante muchos hechos de violencia, muchas veces contra pares, ¿no? Entonces me interesaba trabajar, indagar un poco esa situación. Hay otro capítulo en donde está el seguimiento de Lucas como profesional, es decir, desde la formación que la policía le da a los agentes y a los oficiales, y en ese contexto la Universidad de Río Negro tuvo entre el año 2012 y 2015 una tecnicatura en seguridad ciudadana que estaba destinada a la formación de oficiales de la policía. Se dice muchas veces que la primera lavada de cara cuando hay una necesidad de profundizar en cambios estructurales dentro de alguna de las fuerzas está en la educación, pero sin embargo también es una puerta de entrada, y esta opción fue tomada por la Universidad de Río Negro y llevada adelante en esta tecnicatura que duró hasta el 2015 y se cerró violentamente. Es decir, hubo estudiantes que se quedaron sin formación y hubo docentes que se quedaron sin trabajo. Existe la experiencia y es valorable entre el 2012 y el 2015. Entonces, eso es lo que se recupera en ese capítulo, y también un poco lo que es la trayectoria histórica de la policía en Río Negro. Y después un capítulo final en el que se trabaja Lucas cuando ya, digamos, qué sucede cuando una persona se vuelve un caso de justicia que lo toma no solamente su familia y sus amigos, sino la sociedad. ¿Cómo fueron las reivindicaciones? ¿Qué características tuvieron las marchas? ¿Cómo fue? Y acá hay una pregunta muy de espejo, ¿no?, de devolverle a la sociedad barilochense y rionegrina el acompañamiento para con esta familia. ¿Cuáles fueron los peros que pusieron las organizaciones sociales respecto a acompañar el caso de un policía que estaba desaparecido y que luego apareció ejecutada y, como nos enteramos después, por su propia arma reglamentaria, ¿no? Entonces, bueno, un poco el libro es una provocación hacia estos diferentes temas, en el cual a partir de una narrativa que no es la que uso habitualmente, porque yo soy historiador, sí trato de involucrar, digamos, al lector en las distintas preguntas que el libro va teniendo. El proceso de investigación para escribir este libro fue fundamentalmente basado, y esto tiene que ver con uno de los capítulos, que es cómo se produce a nivel público, a nivel mediático, una víctima. Cómo el caso de Lucas Muñoz fue trabajado a partir de la prensa, tanto la local como la provincial, como la nacional, porque el caso llegó hasta instancias nacionales. ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Cómo el propio discurso periodístico va armando a la víctima por un lado, o también, digamos, si esto es lo que sucedió y lo que sucede muchas veces cuando el caso es de involucramiento policial, cómo se ensucia a la víctima para poder desechar responsabilidades, para poder embarrar la cancha, para poder dificultar la empatía por parte de la sociedad? Entonces, rápidamente, digamos, la prensa construyó una idea de un Lucas Muñoz sospechoso, en donde se lo denunciaba como un tranza, como un policía corrupto, y esto un poco era de aliciente hacia la investigación, no hacia la gravedad que el hecho tenía. Entonces, este es el análisis de este capítulo y es un poco la fuente central de la investigación. Después realicé algunas entrevistas, de las cuales preferí no exponer a ninguna de las personas que fueron entrevistadas, aunque los datos están, digamos, básicamente porque cuando existe un hecho de violencia en el cual el involucrado principal o denunciado, sospechado principal, es la policía, bueno, todos también tenemos nuestros resguardos porque sabemos del poder impune que pueden llegar a tener, particularmente cuando están resguardados de los poderes políticos, ¿no? Esas entrevistas están, se hicieron, se realizaron, pero están volcadas de forma bastante solapada dentro de la investigación. Y finalmente, digamos, una tercera fuente de información tiene que ver con la reconstrucción de casos históricos de violencia policial, lamentablemente, interna me refiero. Este caso, el de Lucas Muñoz, no es el único que hubo en la policía rionegrina hasta prácticamente un siglo antes, en el cual hubo un asesinato del jefe de policía del año 1917 a manos de un agente de la policía. Entonces reconstruí algunos de estos casos y a partir también sí de publicaciones y de algunos relatos propios de la policía que me permitieron un poco narrar históricamente estos otros casos policiales. Que ese fue el proceso de investigación. Por supuesto había muchas trabas porque yo inicié la escritura del libro inmediatamente después de sucedido la aparición del cuerpo. Entonces había una serie de investigaciones en curso del caso criminal en sí mismo que impedían también, digamos, revelar datos o había personas que por supuesto era difícil de entrevistar porque eran las responsables de lo que estaba de la investigación, si se quiere el caso. Entonces, bueno, esas fueron trabas concretas. Sí, el reclamo de justicia sigue presente y seguirá estando hasta que no sepamos algo más de este caso y hasta que la policía rionegrina no sea repensada, reformulada, reestructurada para que esto no vuelva a suceder nunca más.